Ya estamos en comunicación con Carolina Gailiar, diputada nacional por Entre Ríos, para charlar, entre otras cositas, sobre lo que sucedía en el Congreso de la Nación, la falta de quórum, la falta de presencia de diputados de la oposición para avanzar con el proyecto de ley de etiquetado frontal, uno de los proyectos que está durmiendo la legislatura nacional. Buen día, Carolina, ¿cómo va? ¿Nos escuchás bien? Sí, los escucho. Bien, bueno, muchas gracias. Buen día, gracias por atendernos y charlar sobre esto que viene pasando en el Congreso de la Nación. Repasamos, si te parece brevemente, de qué se trata la ley de etiquetado frontal y comentamos lo que viene sucediendo en diputados. Bueno, es una ley muy importante que se debía sancionar ayer, ya que tenía media sanción del Senado, que lo que prevé es que todos los alimentos que tienen contenido exceso en grasas, exceso en sodio, exceso en azúcar, es decir, desalentar el consumo de este tipo de alimentos a través de una advertencia clara e información precisa para el consumidor acerca de la composición nutricional. Todos vemos que cuando consumimos los distintos alimentos es muy difícil saber o poder identificar claramente cómo están compuestos. Entonces, en ese sentido, es fundamental que nosotros, tiene que ver con promover la alimentación saludable, pero tiene que ver también con disminuir lo que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles que provoca el consumo de estos alimentos. Hablamos de diabetes, hablamos de hipertensión, hablamos, bueno, de todas estas enfermedades que provoca la mala alimentación. Bien, es una ley fundamental, un proyecto de ley fundamental para en términos de salud alimentaria para el nivel nacional y bueno, ¿cuál es la lectura que hacen desde el Frente de Todos o el resto de los diputados y diputadas que sí se presentaron a tratar este proyecto ayer en el Congreso y con la falta de los diputados de Juntos por el Cambio y la falta de quórum? ¿Qué lectura hacen esto? La verdad que es muy triste porque a mí me da mucha pena que se priorice la especulación política por sobre la salud de la población, ¿no? Nosotros estamos hablando del derecho a la salud, estamos hablando de que hay una resistencia y un lobby empresarial muy grande, cuando hablamos del etiquetado frontal. Vos sabés que hay empresas, grandes empresas alimenticias que se oponen. Y esto no viene a perjudicar a ninguna empresa, sino que va a obligar a las empresas a reformular la composición nutricional de sus alimentos para que sean menos perjudiciales para la gente. Muchas veces vamos a la góndola y vemos productos que son muy llamativos y que tienen packaging muy lindo, pero son productos muy nocivos para la salud de las personas y nosotros pretendemos que la población pueda elegir. Y para poder elegir tenemos que garantizar el derecho a la información. Eso es lo que estamos promoviendo en este proyecto. Y bueno, es lamentable que la oposición se haya ausentado y no se haya presentado a debatirlo, porque si no, desde ayer ya hubiésemos tenido ley. Exceso de lobby se leía también en algunas imágenes que se fueron difundiendo en las redes a partir de lo que sucedía en el Congreso de la Nación, justamente bueno pensando en que en esas grandes empresas de la alimentación a nivel nacional que ocupan el 90% de ese mercado están justamente relacionados con la campaña o con articulando con las fuerzas de la oposición. Aparte de su faltazo a la sesión de ayer, ¿qué otra justificación que vienen diciendo con respecto a esta ley que no permitieron tratar ayer? No, bueno, la verdad que es una ley muy importante porque tiene que ver con que las empresas alimenticias se adecúen a informar debidamente en los productos cuando esos productos tienen una determinada exceso en grasas, en azúcares, en sodio y que la gente pueda elegir. Las enfermedades crónicas no transmisibles es la principal causa de muerte en el mundo. Por eso es muy importante también para el sistema de salud que tengamos una población que se alimente de manera saludable. Así que nada, esperamos que pronto se trate y pronto tengamos ley de etiquetado. Y nosotros lo que creemos, sostenemos, es que no tenemos que ser todos nutricionistas para poder leer los rótulos de los envases de los alimentos, sino que tenemos que poder advertirlo rápidamente y por eso es tan importante el sello, el octógono negro de advertencia. Claro. Carolina, te preguntamos también, ya que estamos si ahí en el Congreso de la Nación o en el Senado, algún proyecto que también vaya para pensar y para pensar más en términos de salud alimentaria, justamente pensando en alimentos agrotóxicos, pensar en la producción de alimentos fumigados que aquí en la provincia de Entre Ríos somos protagonistas a nivel mundial, pensar también el trigo transgénico y cosas que venimos hablando desde hace mucho en la radio comunitaria, en los espacios comunitarios, si se piensa esto también en términos de salud alimentaria y de soberanía alimentaria. Bueno, mirá, yo creo que todo tiene que ver con todo, y que el tema de la alimentación saludable, el tema de la alimentación consciente, es un tema fundamental sobre el que tenemos que tener conciencia. Y esta ley también, lo que viene a promover la ley de etiquetado frontal, es que las empresas hagan productos más naturales. Y esto va también a favorecer a la pequeña empresa, pyme o emprendimiento familiar de nuestras tierras. En Entre Ríos seguramente muchos productos tienen menos, los productos que más conservantes tienen, los que más duran son los que más conservantes tienen. Uh-huh. Entonces, esta ley también viene a promover el consumo de productos más naturales, más sanos, más orgánicos, y todo tiene que ver con todo, ¿no? Tiene uh-huh. que ver también con productos que no tengan tantos agregados y tanto conservante, que es lo que tanto uh-huh. mal hace, ¿no? Uh-huh. Lo que se llaman alimentos ultraprocesados. En cuanto a la producción de alimentos a base de agrotóxicos y fumigaciones, ¿no se viene pensando entonces para frenar esto que se viene denunciando hace décadas en la provincia? Sí, bueno, es un tema que hay que hablar, por supuesto, y hay que buscar una solución. Es una barbaridad que se siga fumigando, y hay que establecer controles para justamente que se cumpla con las regulaciones vigentes. Uh-huh. Carolina, también tenemos entendido que no prosperó en el Congreso de la Nación tampoco el tratamiento de la ley de personas en situación de calle. ¿Esto es así? ¿También estaba previsto que se empiece a hablar sí, de esto? Sí, este es un proyecto muy importante del diputado Fagioli, que prevé un régimen para garantizar derechos a las personas en situación de calle y una protección por parte del Estado. Era un proyecto muy importante, con lo cual lamentamos profundamente que tampoco hayamos podido avanzar en este tema. Bien, más o menos, ¿de qué se trata, qué establece este proyecto de ley que tampoco se ha tratado entonces en el Congreso? Bueno, tiene que ver con una serie de derechos, de garantías, de protección del Estado, de garantizar la vivienda, de garantizar ciertas prestaciones sociales y un montón de otras cuestiones, como uh-huh. el tema documentación a estas personas que atraviesan uh-huh. esta situación de extrema vulnerabilidad, ¿no? Uh-huh. De eso se trata el proyecto. Bien. ¿Tienen el número, tenés a mano el dato de cuántas personas viven en la calle a nivel nacional? Desconozco. Uh-huh. Lo que sí creo es que es un tema que a todos nos conmueve cuando lo vivenciamos uh-huh. y todos pensamos algo hay que hacer, y me parece que es una excelente uh-huh. iniciativa uh-huh. para ponernos manos a la obra y que el Estado dé una respuesta. Uh-huh. Bien, Carolina, también, bueno, venimos pensando en esto del tratamiento de los proyectos de ley, sabemos que... Me tengo que ir ajá. a la reunión de comisión, porque se trata ahora el proyecto de HIV, que es de autoría mía. En realidad es un proyecto uh-huh. que trabajaron las organizaciones, y es un proyecto muy importante porque establece uh-huh. Un tema jubilatorio importante para las personas con VIH, que es disminuir uh-huh. la edad de jubilatoria y pensiones no contributivas, uh-huh. además de todo un tratamiento y un abordaje integral. Así que uh-huh. los voy a tener que ir dejando. Bien, Carolina, bueno, te agradecemos mucho la comunicación. Nos quedará... No, por favor, sí. Cuando ustedes gusten, yo estoy. Bien. Solo que empieza la reunión de comisión y tengo que arrancar. Bien, ¿sí? Carolina, muchas gracias. Y bueno, seguramente hasta la próxima. Nos quedamos con ganas de preguntarte también sobre la ley de humedales, la ley de emergencia territorial, que también está en diálogo. Vamos ahora. Por todo uh-huh. eso. Dale. Estamos trabajando uh-huh. mucho. Te mando un beso grande, Checho. Muchas gracias. Carolina Gailiar, diputada nacional por la provincia de Entre Ríos, desde el Frente de Todos en el Congreso de la Nación, las novedades. Entonces, con el proyecto de ley de etiquetado frontal frenado, al igual que la ley de personas en situación de calle, pensado a tratarse en el Congreso de la Nación. Le preguntamos también si tenían pensado en avanzar con la seguridad alimentaria, con la soberanía alimentaria y con la producción de alimentos sanos en serio. Bueno, también están trabajando mucho en eso. Le teníamos ganas de preguntar también sobre la ley de humedales, sobre la ley de emergencia territorial, cosas que se vienen reclamando desde la comunidad y que tampoco avanzan en el Congreso de la Nación. Esto nos contaba Carolina Galer, diputada por nuestra provincia desde el Frente de Todos en el Congreso de la Nación.